a nuestra inteligencia sabiendo que actúa como el instrumento de una inteligencia superior. Y debido a que tenemos este conocimiento podemos y debemos cesar toda ansiedad y perturbación relacionadas con el resultado final. En nuestra práctica tenemos que formar primero la concepción ideal de nuestro objeto con la intención definitiva de imprimirlo en la mente universal. Para ello, hay que sacar este pensamiento fuera de la región de las meras fantasías ocasionales y después afirmar, o tener siempre presente, que nuestro conocimiento de la ley es una razón suficiente para calmar la expectación del resultado correspondiente, y que por lo tanto, todas las circunstancias necesarias vendrán a nosotros en su debido orden. A continuación, podremos recurrir a los asuntos de nuestra vida diaria, con la tranquila seguridad de que las circunstancias iniciales pronto saldrán a la luz, si es que no existen ya. Si no las vemos, descansemos alegres con el convencimiento de que el prototipo espiritual ya está existiendo y simplemente está esperando a la aparición de alguna circunstancia que apunte en la dirección deseada para manifestarse. Puede ser una circunstancia muy pequeña, pero es su dirección y no su magnitud lo que realmente importa. Tan pronto como veamos esa primera circunstancia, la debemos contemplar como un primer brote de la semilla sembrada en lo absoluto, y observarla con calma y sin excitación, sean cuales sean las circunstancias siguientes que creamos que serán necesarias para la consecución de nuestro propósito. Y luego, más adelante, veremos que procediendo así, este primer brote, esta primera circunstancia, nos conducirá a una todavía mayor circunstancia, que también apuntará en la misma dirección. Hasta que finalmente, nos daremos cuenta de que estaremos siendo conducidos, paso a paso, hacia la materialización de nuestro objeto. En este camino, la comprensión del gran principio de la ley de la fuente universal, a través de repetidas experiencias, nos irá habituando a salir de la región del pensamiento ansioso y agotador, descubriéndonos un nuevo mundo en el cual el empleo práctico de todos nuestros poderes, sean mentales o físicos, tan solo consiste en el desarrollo de nuestra individualidad sobre las líneas de nuestra propia naturaleza, y por lo tanto una perpetua fuerza de salud y de felicidad. Se trata, sin duda, de un incentivo suficiente para proceder al estudio meticuloso de las leyes que rigen la relación entre el individuo y la mente universal. A mi modo de ver, tanto entonces como ahora, esta cita es el resumen del núcleo del método y del modo de acercamiento necesario para alcanzar el contacto con la fuente infinita de suministro. Al menos, junto con la afirmación citada anteriormente. Mi mente es un centro de la divina operación, y la divina operación significa expansión hacia algo mejor que lo ocurrido anteriormente. Constituyeron los únicos medios por los que yo pude atraer los $20,000. Mi esfuerzo constante para comprender este método y para atraer esa cantidad de dinero que necesitaba, me llevó en total unas 6 semanas. Al final de ese tiempo yo tuve en mi banco la cantidad requerida de $20,000. Este mi primer gran éxito con la ley de atracción podría dar lugar a otra larga historia, contando todos los detalles de lo que me sucedió, pero creo que lo más importante es que el lector sepa, tal y como yo lo he narrado, el proceso que yo seguí, y le dará una idea definida de la gran capacidad magnética que adquirió mi mente, mientras esa cantidad de dinero estaba labrándose un camino para llegar hasta mí. Capítulo 10. ¿Cómo me convertí en el único alumno personal de Thomas Troward, el gran científico mental? Traducido del original por el canal Ley de Atracción. ¿Cómo me convertí en el único alumno personal de Thomas Troward, el gran científico mental? Tan pronto como vino a mí la idea de estudiar con el juez Troward, pedí el favor a un amigo para que le escribiera en mi lugar. Puesto que tenía la sensación de que este amigo podría expresar mejor que yo, o en términos más persuasivos que yo, mi propio deseo. Ninguna de las cartas que mi amigo escribió al juez Troward recibió respuesta. Esto era tan desalentador que podría haberme hecho abandonar la idea de convertirme en su alumna, de no ser por la experiencia que había tenido aquel día mientras caminaba por la calle, gracias a la cual todo mi mundo se iluminó, y recordé la promesa. Todas las cosas que quieres, cree firmemente que ya las has recibido, y las has de recibir. Con esta experiencia en mi mente, Decidí adquirir mi pasaje a Inglaterra, a pesar de que aparentemente mis cartas habían sido ignoradas. Mi amigo escribió algunas cartas más, y finalmente, una de ellas recibió respuesta. El juez Troward decía, muy cortésmente, pero también con rotundidad, que no admitía alumnos, debido a que no disponía del tiempo suficiente para dedicarse a ello. A pesar de esta decisión definitiva, yo decidí no desanimarme, debido al recuerdo de mi experiencia. Era capaz de revivir esa experiencia a voluntad, y con ella siempre llegaba una avalancha de valor y de energía renovada. Así pues, viajé a Londres, y una vez allí telegrafié a Troward, solicitándole una entrevista personal. El telegrama fue respondido a la brevedad indicándome la fecha en la cual nos podíamos ver. En aquel tiempo, el juez Troward vivía en Ruan Manor, un lugar un poco apartado en el sur de Inglaterra, a unas 20 millas de la estación de ferrocarril más próxima. No lo pude encontrar en el mapa, pero con gran dificultad, la agencia Turing Cox de Londres localizó el lugar para mí. Mi mente apenas especulaba sobre lo que Troward me diría en nuestro encuentro. Siempre tuve la sensación de que la verdad era mía, y de que crecía y se expandía en mi conciencia hasta irradiar paz y satisfacción al exterior y a mi interior, como manifestaciones de mi vida individual. Llegué a la casa de Troward en mitad de una terrible tormenta, y fui cordialmente recibida personalmente por él, a quien encontré, para mi sorpresa, más parecido a un caballero francés que inglés. Más tarde supe que era descendiente de hugonotes. Vi a un hombre de mediana estatura, con una cabeza bastante grande, gran nariz, y unos ojos que brillaban de alegría. Después de haberme presentado a los otros miembros de la familia, y tras tomar una taza de té caliente, me invitaron a la sala de estar, donde Troward habló con mucha libertad de todo, excepto de mis estudios propuestos. Parecía casi imposible conducir su conversación hacia ese tema. Justo antes de irme, le pregunté bastante audazmente. ¿No va a reconsiderar su decisión de admitir a un único alumno personal? Yo desearía tanto estudiar con usted. A lo que él respondió de una manera muy indiferente, que no se sentía capaz de dedicar el tiempo necesario a instruir personalmente a alguien. Pero que él estaría encantado de decirme el nombre de dos o tres libros, que sentía que serían no solo interesantes, sino muy instructivos para mí. Dijo que se sentía muy halagado y muy agradecido por todo el viaje que yo había hecho desde América con el fin de estudiar con él, y a medida que caminábamos por el sendero de su casa hasta mi automóvil su actitud iba siendo menos indiferente. Un sentimiento de simpatía parecía haber tomado su corazón y se giró hacia mí diciéndome lo siguiente. Tal vez usted pueda escribirme, si así lo desea, durante su estancia en París. Y tal vez si dispusiera de tiempo durante el otoño, podría organizar alguna cosa, aunque no parece posible por ahora. No tardé mucho tiempo en seguir esa especie de invitación a escribirle. Mis cartas fueron todas respondidas con prontitud y cortesía, pero nunca con una sola palabra de aliento en cuanto a mis estudios propuestos. Pero un día, unos dos meses más tarde, llegó una carta con esta pregunta. ¿Cuál cree que es el significado de este versículo del capítulo 21 del Apocalipsis? Y la ciudad está asentada en forma de cuadro, y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara, 12.000 estadios. Y su longitud, anchura y altura son iguales. Yo traté de encontrar la respuesta, pero no lo conseguí. Me aprendí de memoria el versículo con el fin de meditar sobre él. Empecé una búsqueda en París de los libros que Troward me había recomendado. Y después de dos o tres días de búsqueda, fui a la isla de la Cité, una isla en mitad del río Sena, para seguir buscando en algunas de las viejas librerías que allí existen. Los libros estaban descatalogados, y estas librerías eran ya mi último recurso. Finalmente hallé una pequeña tienda, que milagrosamente los tenía. Al librero solo le quedaba una copia de cada uno de los libros, en consecuencia, su precio era muy elevado. Mientras protestaba por esta circunstancia, mi vista se posó sobre el libro de un astrólogo, lo cual me provocó preguntarle entre risas al librero. ¿Usted cree que él podría leerme el horóscopo? El librero se mostró horrorizado por la sugerencia, y me respondió. No lo creo, madame. Él es uno de los más grandes astrólogos de Francia, y no lee los horóscopos. A pesar de esta respuesta, se manifestó dentro de mí un persistente impulso para visitar a ese astrólogo. El amigo que me había acompañado en la búsqueda de los libros, desaprobó la idea, e intentó disuadirme por todos los medios, pero yo insistí en visitar al famoso astrólogo en ese momento. Cuando llegamos a su oficina, Me pareció un poco embarazoso solicitarle que leyera mi horóscopo. Sin embargo, no perdía nada con preguntárselo. De no muy buena gana, el profesor nos invitó a entrar a un estudio repleto de papeles esparcidos por aquí y por allá. Muy reacio, y con cierta impaciencia nos pidió que nos sentáramos. Entonces, con frialdad, pero a la vez con cortesía, nos dijo que él no leía horóscopos. Todo su cuerpo nos estaba diciendo con más claridad de la que podía expresarse con palabras, que estaba deseando que nos marcháramos rápido de allí. Mi amigo se puso en pie, dispuesto a que nos fuéramos. Yo no sabía qué iba a hacer a continuación, porque sentía que estaba a punto de perderme algo importante. La intuición parecía decirme que allí había algo que me resultaría de interés. Pero no era capaz de saberlo ni de definirlo, así que permanecí inmóvil en mi asiento durante unos eternos segundos, para disgusto y vergüenza de mi amigo. De repente, uno de los enormes gatos persas del astrólogo saltó a mi regazo. El profesor, consternado, ordenó reiteradamente al gato que bajara al suelo, sin conseguirlo. Pero a continuación se preguntó extrañado a qué se debía ese comportamiento del gato. Con un mayor interés del que antes me había mostrado, el profesor me dijo con una sonrisa, nunca antes había visto a este gato saltar sobre el regazo de un desconocido. Parece, señora, que mi gato tiene predilección por usted. Y yo también, ahora siento un enorme interés en su horóscopo, y si usted me indica sus datos, con sumo placer, le haré su horóscopo personalizado. Tuve un gran sentimiento de felicidad al escuchar estas palabras, que desapareció cuando él dijo a continuación, «Tengo la sensación de que a usted no le importa mucho su horóscopo». Esa afirmación me causó impacto porque era absolutamente cierta. No doy importancia alguna al horóscopo, y sinceramente no sabía el motivo para desear que él me leyera el horóscopo. Sin embargo, él me preguntó si podía visitarme el próximo domingo por la tarde para que yo le diera todos mis datos. El domingo por la tarde, a la hora señalada, el astrólogo llegó, y yo le entregué una hoja de papel con todos mis datos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y todos esos detalles, cuando me surgió la idea de preguntarle sobre el significado del versículo que el juez Troward me había enviado por carta. El pensamiento se convirtió al instante en hecho, y casi sin darme cuenta estaba preguntando a este hombre sobre lo que él pensaba que ese versículo significaba. El astrólogo, tras leer el versículo, me contestó. Madame, en este versículo la ciudad es la verdad, y la verdad no se puede invertir. Cada lado desde el cual se enfoque es exactamente lo mismo. Intuitivamente reconocí esta respuesta como cierta, y sentí una alegría ilimitada porque estaba segura de que con la respuesta correcta en mi poder, el juez Troward me aceptaría como alumna suya en otoño. Mientras acompañaba al gran astrólogo a la puerta, le estuve explicando mi deseo de estudiar con Troward, y cómo había viajado desde Nueva York hasta Europa con ese propósito expreso, el cual parecía depender de averiguar la respuesta correcta a la prueba que me había puesto. El astrólogo se mostró muy interesado e hizo muchas preguntas sobre Troward. Cuando le pregunté si él me podía enviar la factura por sus servicios, me respondió sonriendo. Lo único que le pido es que me haga saber si el gran juez Troward le acepta a usted como alumna. Inmediatamente después telegrafié a Troward con la respuesta a su pregunta sobre el mencionado versículo del Apocalipsis. Troward me envió rápidamente un telegrama que decía lo siguiente. Su respuesta es correcta. Estoy comenzando un ciclo de conferencias sobre la Gran Pirámide en Londres. Si desea asistir a ellas, estaría encantado de contar con usted, y después si todavía desea estudiar conmigo, creo que lo podríamos arreglar. En cuanto recibí esta respuesta, me preparé para abandonar París con destino a Londres. Asistí a todas las conferencias y aprendí mucho de ellas. Después definimos los acuerdos para mis estudios con Troward. Dos días antes de partir hacia Cornualles, recibí la siguiente carta de Troward indicándome claramente el itinerario de los estudios que él iba a impartir. Estimada señora Beren, creo que es mejor que le escriba unas líneas con respecto a los estudios propuestos por usted, para evitar cualquier malentendido o decepción. He estudiado este tema desde hace varios años, y tengo un conocimiento general de las principales características de muchos de los sistemas, que por desgracia, ocupan la atención en ciertos círculos sociales en la actualidad, como la teosofía, el tarot, la cábala y asuntos similares. No tengo ningún reparo en decir que, a mi entender, todas estas vertientes y descripciones del autollamado estudio del oculto se encuentran situadas en directa oposición a la verdad de la vida real, y por lo tanto no hay que esperar ninguna enseñanza de ellas. Se habla mucho en estos días sobre la iniciación, pero créame, cuanto más intente llegar a ser lo que se denomina un iniciado, más se estará alejando de vivir la vida. Tras muchos años de detallados y laboriosos estudios, puedo afirmar que la Biblia y las revelaciones de Cristo son las únicas materias que realmente valen la pena estudiarse. Y tienen su importancia en toda la conciencia, enlazando nuestra vida exterior y nuestras preocupaciones cotidianas, con todo lo que podemos concebir en términos generales de la vida en lo invisible tras poner el cuerpo en manos de la muerte. Usted ha expresado un alto grado de confianza en mis enseñanzas, y si su confianza es tan grande como su deseo de ponerse enteramente bajo mi guía, solo puedo aceptarla como una responsabilidad muy seria. Y por tanto, debo pedirle que muestre la misma confianza a la hora de negarse a mirar en eso que la gente conoce como misterios, al igual que yo mismo me lo prohíbo. Estoy hablándole desde la experiencia, pero el resultado será que la mayor parte de mi enseñanza le parecerá demasiado simple. Tal vez en cierta medida, incluso dogmática, y que probablemente usted acabará confesándome que ya había oído hablar antes de todo ello, y que no le aporta nada nuevo a su vida. La fe en Dios, la oración y la adoración, el acceso al Padre por medio de Cristo, todo esto ya es en cierto modo familiar para usted. Y todo lo que puedo esperar es arrojar un poco más de luz sobre estos temas, y que esa luz llegue a usted no meramente como palabras tradicionales, sino como hechos actuales de